Pues tres amigas que estamos en Montserrat, pues a la hora del aperitivo, que ya sí, ya íbamos a los bares. Ya estos son años más posteriores, cerca de los 60 yo creo, porque ya estaba yo casi ya para casarme. Y son Amador y Amador y Amador y Rubia y Amador y Morena y Gertrud. En el reflejo del cristal se ve un arco. ¿Dónde El arco está de los esto? de Amador, ahí donde está el, donde está ahora la casa esa de que han hecho los de Amador. El supermercado El Árbol O, y... sí, entre el árbol y la confitería Ajá. O sea estaba. que este arco Era le donde estaban los quitaron, coches, paraban los coches, sí, los coches de los línea. coches de línea, sí. Todos tenían su parada aquí. Yo creo que sí. Y esto lo quitaron Lo para quitaron construir para construir, sí, ese edificio ese blanco de edificio tantos de pisos ahí. tantos pisos, sí. El bar Autocar estaba, que es ahora los Álamos, pero era el bar Autocar le llamaban, que era de Amador. Y tenían el bar y los coches de línea. Estaba la gasolinera por aquel La entonces. gasolinera estaba más para acá, Y más para estaba allá. ahí, Sí, en ¿la esa zona. recuerdas tú que en esta Sí, época porque estaba? estuvo a Pepe Sánchez, estuvo allí en la gasolinera esa que estaba enfrente de los Álamos. Vamos, no, enfrente de. Sí, las registro, el registro. Los peinados de moños que nos hacía Carmen. Carmen la Ay, peluquera. para peluquera, sí. No, Estaba casi no tenía postizo yo. no era tu pelo. Era mi pelo, sí. Y los domingos para ir a misa nos peinaba, o ¿Ah, sea que. sí? Sí, y os Antes sí, peinabas y los domingos, llevabas. luego ya no. Y se llevaban los pañuelos aquellos que eran muy finos. Jaretas por atrás. Ah, que eran jaretas por atrás también. ¿Qué modelo sería aquí? Un Ay, diseño de madre, qué algún bien modelo. dibujado.